Hola, ¿qué tal amigos? Este es el repaso de la lección número 12 para el 24 de marzo de 2012. Ante todo, quiero agradecer sus oraciones y el apoyo que han brindado a esta iniciativa de el repaso de la lección. La lección de esta semana se titula Historias de Amor. Y antes de dar inicio al repaso, quiero invitarlos a que detengan el video y tengan una oración para invitar al Espíritu Santo mientras estudiamos la palabra de Dios. Bien, entonces damos inicio al repaso de la lección con el texto para memorizar que se encuentra en Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El concepto del amor es un concepto cristiano, es un concepto bíblico. Dios es amor, según la palabra de Dios en Primera de Juan. La palabra de Dios en Primera de Juan no dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Entonces, Dios, que es amor, creó el amor romántico entre un hombre y una mujer. Y eso lo vamos a ver con más detalle en Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis capítulo 2, donde dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios hizo caer, el versículo 21, sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Quiero hacer hincapié en que aquí Moisés está narrando lo que sucedió. Lo que sucedió es, el estilo de este versículo es narrativo. Y después dice el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces el 23 dice, dijo entonces Adán. Aquí se está citando lo que salió de la boca de Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es importante que notemos que después de saltar de una narración, viene una cita directa de las palabras de Adán. Y después en el versículo 24, es aquí donde muchas personas pueden llegar a confundirse, ya no es Moisés quien está narrando, ni es Adán el que está hablando. Dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muchas personas piensan que aquí quien estaba hablando era Adán, de una forma profética, estaba viendo el futuro. Y entonces él, aunque no tenía padre y madre, estaba hablando de los seres humanos que vendrían después de él y que dejarían a su padre y a su madre para unirse a su pareja. Sin embargo, el estilo del hebreo aquí hace constatar que en el versículo 24, quien entra a hablar es Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces Dios está decretando aquí, en este versículo importantísimo, cómo debe ser el matrimonio. El matrimonio debe ser monógamo, no polígamo. El matrimonio, además, es una institución divina creada por Dios. Las personas pueden quizás crear legislaciones donde le dan una figura jurídica, una figura legislativa al matrimonio. Lo colocan en las leyes y le dan toda la fuerza de la ley al matrimonio. Sin embargo, no importa que esté dentro de las leyes humanas, el matrimonio es de origen divino, es celestial, nace en la mente de Dios y nace como un matrimonio entre un hombre y una mujer. no entre hombre y hombre o entre mujer y mujer. Bien, teniendo esto claro que es Dios quien crea el amor romántico, viendo allí que Adán queda flechado cuando ve a Eva y dice, esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada varona, se convierte entonces Adán en un poeta. Entonces, estando en este escenario, podemos comprender una característica de Dios que muy poco se resalta, que es el lado romántico de Dios. ¿Por qué? Bueno, si Dios crea el amor romántico entre un hombre y una mujer, Dios tiene que saber algo de esto, porque no puede él darle forma a algo de lo que él no tiene la menor idea. Dios tiene mucho, mucho conocimiento del amor romántico. ¿Por qué? Porque él mismo utiliza términos que son aplicados a parejas. Por ejemplo, en Éxodo 25 dice lo siguiente, la palabra de Dios. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Esta palabra es interesante porque esta palabra en el original quiere decir que me pongo rojito o que me pongo rojo. ¿Saben cuando una persona se coloca roja por celos o quizás por también cuando un novio o una novia le da un besito, ¿verdad? A la pareja y entonces se pone la persona rojita. Bueno, aquí Dios dice, soy celoso, pero la palabra utilizada allí, el sentido original, es que se pone rojo. Dios se pone rojito de celos cuando nosotros lo deshonramos inclinándonos a imágenes que no oyen, que no ven, que no hablan. Por eso Dios aborrece tanto la idolatría de las imágenes, porque para Él es como que si le estuvieran siendo infiel y Él se pone rojo, se pone celoso. Son términos románticos o que se aplican a situaciones de pareja. Entonces, como Dios mismo dice que Él es celoso y utiliza ese término, Él debe saber algo de relaciones de pareja. Pero vamos a ver algo mucho más específico y mucho más claro. Ezequiel 16:8 dice lo siguiente. Ezequiel 16 es contundente. En Ezequiel 16 podemos ver cómo Dios utiliza toda una figura romántica para referirse a Israel y para describir su relación con su pueblo. Dice el título en mi Biblia, Infidelidad de Jerusalén. Fíjense que la palabra infidelidad también es un término aplicado a relaciones de pareja. Vamos a leer, no vamos a leerlo todo porque es un repaso, pero usted puede leer en su casa todo el capítulo 16. Lo que me interesa es leer desde el 7 para entrar un poquito en contexto, donde dice el 7, 16, 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Se está refiriendo a Jerusalén, a su pueblo. La describe como una mujer, a Jerusalén. Y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado. Ahora, Jerusalén era una ciudad, tenía muros, tenía personas, tenía casas, un templo. ¿Cómo a una ciudad con muros le salen pechos? No tiene sentido. Por supuesto, porque es una metáfora. Y como metáfora debe ser analizada. Y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido. Incluso le coloca pelo allí la metáfora. Pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, este es Dios hablando. Y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. ¿Qué quiere decir tiempo de amores. Era tiempo de que tuvieras relaciones sexuales. Es tremendo. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo. Eso lo sabemos muy bien. Cuando Dios entra en pacto con Israel, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Excelente. Quiere decir que Dios utiliza una metáfora impresionante de una joven adolescente que se desarrolla, le salen los pechos, las caderas, todas las cosas que afloran cuando una adolescente entra en la pubertad y se desarrolla, pero estaba desnuda. Entonces Dios recoge a esa joven, esa muchacha que se está desarrollando, la viste, ¿verdad? Entra en pacto con ella y la hace suya, porque está en tiempos de amores, está en tiempos de entrar en casarse, adquirir matrimonio y tener relaciones sexuales. Y Dios dice, y fuiste mía. Ahora, cualquiera podría ofenderse y decir, pero ¿cómo vas a decir que Dios tuvo sexo con Israel? O que Dios tuvo relaciones sexuales con Israel. Es aquí donde viene un punto maravilloso que es muy poco comprendido y muy poco explicado de la Biblia, que es el de la santidad del sexo en el matrimonio. Esto es tremendo. Este tema me parece muy importante que lo estudiemos y lo meditemos. Dios utiliza la figura del sexo en Ezequiel 16, porque el sexo dentro del matrimonio es precisamente santo. Dios creó el sexo dentro del matrimonio. Dios lo hizo, lo creó, y es algo que Dios vio como bueno, porque todas las cosas que Dios creó en Génesis, Él las vio buenas. Veamos lo que dice Génesis capítulo 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llena la tierra y sojuzgadla. Dios creó la reproducción, y la reproducción viene por medio de la sexualidad, es decir, el sexo. Quiere decir que Dios creó el sexo. Y creó el matrimonio, la institución que debe amparar, que debe cubrir, que debe ser la protección, la caja de protección de la sexualidad. Dios creó el matrimonio, Dios creó el sexo, Dios creó la reproducción, Dios creó los órganos genitales, tanto del hombre como de la mujer, creó todos los sensores en cada uno de esos órganos que se activan en el momento de la sexualidad, todas las partes erógenas, sensibles, que producen placer. Dios creó todo eso, pero dentro del matrimonio. Entonces, Dios no tiene ningún problema en utilizar la sexualidad para referirse a su relación con Israel en Ezequiel capítulo 16. Por supuesto, porque es algo que Él mismo creó. Pero Satanás es muy astuto y se ha encargado de distorsionar lo bueno que Dios creó. Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer, según Génesis capítulo 2, versículo 24. Satanás ha creado el matrimonio entre un hombre y un hombre, o entre una mujer y una mujer. Satanás ha creado las orgías y cualquier otra cantidad de perversiones en la sexualidad. Dios creó, por ejemplo, el sábado, el día de reposo. Satanás se inventó un día, que es el día falso de adoración, el domingo. No significa que Dios no creó el primer día de la semana. Dios creó el primer día de la semana, pero no le dio santidad. Satanás le da santidad al domingo, santidad que no tiene. Dios creó el sexo dentro del matrimonio. Satanás le propone al mundo que el sexo debe o puede, no hay ningún problema en que se dé fuera del matrimonio. Entonces, todo lo bueno que Dios creó en Génesis, Satanás se ha encargado de distorsionarlo. Pero en relación a la sexualidad, hay tres cosas que me llaman la atención de forma especial. Número uno. Dentro del, digamos, de la creencia popular de la sociedad, está que el pecado original fue que Adán y Eva tuvieron sexo. No sé si lo habías escuchado, pero yo lo he escuchado muchas veces. El pecado original de Adán y Eva no fue haber comido una fruta literal de un árbol, sino que ellos tuvieron sexo. Y como tuvieron sexo, entonces Dios los castigó porque pecaron. Ese fue el pecado original. No tiene ningún sentido y es inconsistente tal postura, porque Dios creó los órganos genitales del hombre y de la mujer, y Dios creó el matrimonio, como bien se lee en Génesis 2:24, y además dio la orden de multiplicarse y de reproducirse para llenar la tierra. ¿Y cómo iba a hacerse esto sino por medio del sexo? Así que es insostenible decir que el pecado original fue el sexo. Pero es un engaño de Satanás, muy sutil e interesante, ya vas a ver por qué. Ahora, hay otro engaño, que ya lo acabo de mencionar, y es que la sexualidad puede iniciarse antes del matrimonio. Este engaño es muy común, es socialmente aceptado. Usted agarra a una persona de la sociedad así con pinza, al azar, y la mayoría de las personas van a estar de acuerdo en que no hay ningún tipo de problema con el sexo antes del matrimonio. Sin embargo, nosotros no debemos guiarnos por los estándares de la sociedad y por los valores morales de la sociedad, sino por los estándares de Dios y por los valores morales de Dios. La Biblia es muy clara con respecto a la santidad del matrimonio y a la santidad de la sexualidad. Y hay un tercer engaño bien interesante. El sexo, este es distinto al primero, el sexo es malo en cualquier situación, incluso dentro del matrimonio. Cierta vez estaba conversando con un familiar acerca de la virginidad de María, ¿no? Y la persona estaba, digamos, alegando que María no pudo haber tenido relaciones sexuales con José porque eso era pecado. Entonces, yo traté de aclararle el punto a la persona y le dije a mi familiar, le dije que el sexo dentro del matrimonio está permitido por Dios, es una bendición, que eso no es pecado, que Cristo no murió en la cruz por las personas que mantienen una sexualidad con su esposo o su esposa. En otras palabras, para hacerlo más sencillo, María, después de que Jesús nació, pudo perfectamente, sin incurrir en pecado, tener relaciones con su esposo, porque estaba dentro del matrimonio, dentro de la santidad del matrimonio, y María no iba a pecar por esto. Ahora, esto está dentro del sentir popular. Hay varias cosas. El pecado original fue relaciones sexuales entre Adán y Eva. El sexo prematrimonial está bien, está permitido, no está mal. Y el otro tipo de engaño es que el sexo es malo en todo momento, incluso dentro del matrimonio. Cualquiera de esos engaños, no importa si uno se contradice con el otro. Cualquiera es antibíblico. Cualquiera de ellos. Ninguno se puede sostener con la Biblia. Y todos son peligrosos. Porque dependiendo de lo que el mundo piense en relación a este tema, va a resultar en un servicio más adecuado a Dios o en definitivamente estar en una actitud de rebeldía decidida contra Dios, que es la actitud en la que está actualmente el mundo. El mundo no le para a estos asuntos, y el asunto de que el sexo debe esperar hasta el matrimonio es ridículo. Un hombre cristiano defiende este punto delante de sus colegas en la oficina, en el trabajo o en la universidad, y lo más seguro es que se rían y coloquen en duda la virilidad o la hombría de este muchacho cristiano o de este joven hombre cristiano. Es lo más seguro, porque es mal visto este asunto de tener que esperar al matrimonio para comenzar a tener una vida sexual activa. Bien, cuando entremos a la iglesia ocurre algo bien interesante. Nosotros venimos con lo que el mundo nos ha enseñado acerca de este tema. Las películas, la novela, el cine nos venden un producto que no es el producto bíblico acerca del amor, del romance bíblico. Y lamentablemente debemos desaprender todas estas cosas y ser reeducados en relación al tema del matrimonio, la santidad, la sexualidad y todos estos temas bien importantes. Yo recomiendo en lo particular un libro que se llama El Hogar Cristiano, de la autora Elena G. de White. Lo recomiendo bastante porque es un libro que muestra claramente cuál debe ser el comportamiento tanto de los novios como de los esposos en relación al tema del amor, del romance, de la sexualidad. Es un libro bastante, bastante bueno. Lo recomiendo y espero que lo puedan leer en oración. Si no lo tienen, traten de conseguirlo por internet y lo van a conseguir. El Cantar de los Cantares muestra claramente que la sexualidad definitivamente no puede ser mala, como muchos defienden. El Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 6, dice: qué hermosa eres, dice Salomón en este momento, y cuán suave, oh amor deleitoso, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Aquí nuevamente se está utilizando una figura retórica donde se está comparando las partes sexuales de la mujer, como los pechos, con racimos de una palmera. Y después dice el versículo 8, yo dije subiré a la palmera. Entonces aquí Salomón está haciendo alusión a que está acariciando a la mujer y está subiendo por su cuerpo para alcanzar sus pechos. Y después dice, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Y se está refiriendo a los pechos de la mujer. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente, y hace hablar los labios de los viejos. Muy bien, usted puede leer todo el Cantar de los Cantares y quizás se puede poner muy rojito y ruborizar, porque cuando empieza a ver todas las figuras que se utilizan allí de la sexualidad, puede quizás avergonzarse un poco y decir cómo puede estar un libro de este estilo en la Biblia. Pues déjeme decirle que está porque es parte del plan de Dios que su pueblo, su iglesia, los hijos de Dios comprendan la santidad del sexo dentro del matrimonio. El sexo dentro del matrimonio es santo, es sagrado, es santo. Esa palabra me gusta mucho para esto, porque Dios lo bendijo. Cierta vez estaba con unas personas que son de una de un movimiento cristiano que ellos no se colocan nombre, no, ellos dicen somos cristianos, no se colocan denominación. Sin embargo, ellos son catalogados normalmente como branhamitas porque creen en un profeta llamado William Branham. Estas personas son bien interesantes porque cierta vez yo conversando con ellas me dijeron que el pecado que cometió Eva fue haber tenido sexo con la serpiente. Y la serpiente era un cromañón, es decir, entre comillas, un ser parecido al hombre, con dos piernas, dos brazos, etcétera, y tuvo sexo con el cromañón, con la serpiente. Es algo raro, quizás nunca habías escuchado de esto, lo hago mención para que veas cuáles son las distorsiones que hay en relación a este tema. Y después, cuando Eva le lleva la fruta a Adán, lo que hizo fue tener sexo con Adán, y entonces allí Adán pecó porque tuvo sexo con Eva. Entonces, aquí estamos viendo que Satanás nuevamente engaña en relación al sexo y trata de mostrar que el sexo es pecaminoso, es algo malo. Por supuesto que es pecaminoso si es fuera del matrimonio, y es allí donde nosotros debemos comprender la santidad del matrimonio. Es pecaminoso fuera del matrimonio, sí, pero dentro del matrimonio es santo. Este concepto es difícil tenerlo claro, pero es fundamental meditar en esto. Y estas personas me dijeron eso, y yo les dije, bueno, y entonces, si el pecado fue tener sexo, ¿cómo iban a nacer los hijos de Adán y Eva? La persona no me supo responder esa pregunta, creo que nunca se la habían hecho. Y bueno, me dijo que quizás Dios tenía previsto otro método distinto al sexo para que nacieran hijos a Adán y Eva. ¿Qué tal? Hasta allí se puede llegar cuando se distorsiona la verdad en relación a la sexualidad dentro del matrimonio. Génesis 16 nos habla de Abraham. Abraham cometiendo un error. Abraham toma a Agar, su sierva, o la sierva de Sara, tiene relaciones sexuales con ella, nace Ismael. De Ismael salen 12 tribus, no son las 12 tribus de Jacob, sino las 12 tribus de Ismael, de donde salen, digamos, los árabes. Y bueno, se crea toda una trama desde allí, desde esa decisión de Abraham. Podemos ver cómo esa decisión de Abraham de no esperar en la promesa de Dios de un hijo, sino adelantarse, podemos ver en esa decisión unas consecuencias que incluso hasta el día de hoy las podemos ver. Hay un pueblo allí, el pueblo árabe, todo el mundo árabe, que sale de ese solo, entre comillas, error de Abraham. Así que las decisiones en relación a la sexualidad pueden tener consecuencias de largo alcance. Queridos amigos, meditemos en esto. Yo creo que hemos cubierto los puntos más importantes del repaso de la lección. Quiero invitar a cada hermano, a cada hermana, a cada joven que mediten esto. Por supuesto, el camino a la santidad es un camino que no es fácil, pero nosotros no estamos solos en esta batalla. No estamos solos en esta batalla. Hay muchos tipos de engaños. Hay unos que son más escandalosos que otros, y que aparecen de titulares más que otros, pero todos son engaños. El adulterio, por ejemplo, de un pastor siempre va a ser un titular de noticia en la iglesia. Va a producir desfraternizaciones y muchas cosas. Pero hay otros tipos de engaños mucho más sutiles, que quizás no salen a la luz, pero que siguen mereciendo la muerte de Cristo en la cruz, siguen necesitando perdón, arrepentimiento, siguen necesitando una transformación. Y aunque no salgan a la luz, son pecado y están mal, y Dios lo conoce. Puede ser que no seamos juzgados por los ojos de los hombres, pero sí somos juzgados por todo el cielo, por todo el universo. Así que, queridos amigos, hermanos, mantengámonos firmes en los caminos de Dios. Hagamos todo lo posible por recurrir a Él y doblar rodilla en el momento en el que estamos flaqueando y dudando de cómo debe ser el camino correcto. Dios te bendiga.